Nosotros nos enteramos, creo que igual que la mayoría de la gente, en relación a cuál era la situación de Gonzalo, a partir de que la familia hace pública una carta en la cual explicitan, digamos, cuál es su recorrido en el, de atención en el hospital y el modo en el que le niegan la atención a su hijo Gonzalo en un pedido básicamente que tenía que ver con iniciar un proceso de hormonización y de retraso puberal. Nosotros nos enteramos un día antes que se hiciera pública la carta, porque la familia empieza a circular en algunos lugares específicamente, y a raíz de eso, al día siguiente, cuando se mediatiza este comunicado, también se acerca la familia de Gonzalo al hospital y pide una reunión específicamente con los gremios mayoritarios, que en este caso serían ATE y SICOM para el hospital de niños, así que nosotros participamos junto a ellos de una reunión, digamos, en la que la familia en principio nos pone al tanto de cómo había sido este recorrido, digamos, claro, en el intento por conseguir la atención de su hijo. Claro, porque ellos, según lo que tenemos entendido, en un primer momento cuentan, bueno, en realidad Gonzalo y su hermana fueron atendidos desde siempre en el hospital, sí, y en el momento en el que solicitan, ¿cuál es la respuesta, por lo menos, de alguno de los servicios o de los profesionales que lo venían atendiendo en el hospital? Sí, de hecho, ambos tienen historia clínica acá en el hospital, están registrados, y de hecho Gonzalo había iniciado un tratamiento, había iniciado algunas consultas en este caso en el servicio de endocrinología, que es el encargado de realizar el tipo de tratamiento que solicitaba la familia, porque lo demás lo estaban haciendo en otros lugares. Inician su tratamiento y en un momento de la atención, en la tercera consulta, el servicio les comunica que no iban a poder continuar con la atención y les piden, digamos, una derivación que no se hace efectiva en ningún lugar, digamos, la familia no se lleva ningún comunicado de eso, al hospital Elizalde, que es el hospital donde el Ministerio de Salud tiene un programa piloto de atención de personas con identidades disidentes en este caso, ¿no? Uno de los argumentos centrales tenía que ver con la falta de experiencia del equipo tratante en la realización de este tipo de tratamiento, y el otro de los argumentos tenía que ver con la falta de evaluación de salud mental y que la institución no se encontraba en condiciones de realizar una evaluación de salud mental para iniciar este tratamiento. Digamos, más allá de las idas y vueltas, estos eran los dos argumentos centrales sobre el que se negaba la atención de Gonzalo. María, ¿qué tal? Facundo te saluda, buen día. Hola, ¿qué tal? A todo esto, ¿el Ministerio de Salud algún papel jugó, intervino, hizo algo? Porque esto claramente atenta contra, bueno, la ley que vos mencionabas y que veníamos hablando, sí, y que ya esto no podía estar permitido dentro de los hospitales públicos. Sí, en realidad esto es el momento inicial, la primera vez que nos unimos nosotros con la familia a partir de la mediatización de su reclamo, y de que la familia puede explicitar, digamos, los motivos por los que no considera que deba ser así la atención de su hijo, empiezan a involucrarse distintos actores, ¿no? El programa de identidades, de diversidad sexual, identidad de género, empieza ahí a tomar un rol un poco más protagónico en lo que refiere a la atención. Digamos, y empieza como a ofrecer, digamos, de alguna manera este nexo con el hospital Elizalde, que es el lugar donde tienen efectivamente este programa piloto. Claro. Sin embargo, digamos, la dificultad central que había en relación al caso es que la mayor parte de las propuestas institucionales y del ministerio tenían que ver con que el chico no fuera atendido en el hospital y que en realidad se hiciera una consulta en un lugar especializado. Que es un poco el debate que propone la familia, digamos, como muy oportunamente en relación a que nosotros usualmente, digamos, como trabajadores de la salud, trabajamos con una diversidad de problemáticas sobre las que desconocemos muchísimas cosas y es nuestra obligación como empleado del Estado capacitarnos, ¿no? Entonces, la propuesta que traía la familia era, bueno, está bien, digamos, no existe una con antelación un programa que trabaje sobre esas cosas, pero no entendemos por qué, digamos, no puede ser, de todas formas, Gonzalo un paciente con el que se empiecen a capacitar los profesionales, que es un poco, digamos, lo que empieza a mostrarse en la negociación entre los directivos del hospital, los servicios del hospital, los gremios y este programa del Ministerio de Salud. Claro, además también es llamativo esta cuestión de plantear como condición que el servicio de salud mental haga una evaluación, digamos, porque bueno, en ese caso, ¿por qué patologizar de alguna manera la identidad, la elección de identidad de Gonzalo? Sí, hay como dos cosas que son particularmente llamativas. Una tiene que ver con eso, Digamos, además porque la familia pone a disposición la psicóloga con la que estaba trabajando Gonzalo sobre algunas cuestiones particulares en relación digamos, a este proceso de transformación de su identidad, y no consideraban que fuera una condición sine qua non, que fuera evaluado por un equipo de salud mental para decidir, digamos, si se podía realizar o no el tratamiento, porque justamente, digamos, hay un tinte de patologización de las identidades que son disidentes. Y por otro motivo, digamos, una cosa llamativa es que en realidad este tratamiento que solicita la familia es un tratamiento que sí se realiza en el hospital, que sí se ha realizado con otros pacientes, pero que con otros pacientes que tienen alguna problemática de salud de origen, digamos, ¿no? Entonces, lo diferente con este caso en realidad es que no mediaba una problemática de salud, sino más bien un deseo, en este caso del niño, de que se respetara su identidad. Claro, que tiene que ver un poco, si uno pensara la salud en términos positivos, también obviamente tiene que ver con la salud, ¿no? No, claramente. Digo, y por ahí porque queda de manifiesto, digamos, que el foco está puesto en realidad en la posibilidad de elección identitaria o no, en este caso de Gonzalo, sin otros condicionantes. Y María, te hacemos una pregunta. ¿Cómo finalmente, después de estas reuniones, estas negociaciones, cuál es la respuesta que va a dar el hospital a la familia y a Gonzalo? Bueno, nada, lo primero que ocurrió, obviamente, hospitalariamente, es que se le proponía a la familia garantizar la atención específicamente de Gonzalo, acá dentro del hospital, con los profesionales del hospital, pidiéndole una consulta nuevamente al hospital Elizalde. Ese acuerdo, digamos, fue rechazado por la familia por dos cuestiones básicas y en las que los gremios obviamente acompañaron. Una tenía que ver con no plantear un estado de excepcionalidad para la atención de un niño, sino plantear una forma de atención para chicos con identidades disidentes. Y la segunda de las cuestiones tenía que ver con que no son los niños quienes deben transitar, digamos, sistemáticamente por todas las instituciones para ser evaluados, sino que son los profesionales de la salud los que se deben capacitar para la atención. Claro. En función de esas cosas, al último acuerdo al que se llegó con la familia era que se iba a garantizar la atención de Gonzalo dentro del hospital, que se iba a pedir una consulta del hospital Elizalde, pero esta consulta la iban a realizar los profesionales del equipo tratante, y como segundo plano, digamos, que se iba a garantizar la creación de un servicio especializado para la atención de estas situaciones de salud.